Reinante del torneo Super 8, el Quimsa de Santiago del Estero de Silvio Santander, a quien le damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio, bate récord, legitima jugando y ganando partidos y está disfrutando de un gran presente. Silvio, ¿cómo te va? Buen día, buen año. Buenos días a todos y también lo mismo, buen año para todos. ¿Cómo te va, Silvio? Felicitaciones por la victoria de anoche, básicamente porque es un triunfo que sirve para mantener a Quimsa en lo alto del campeonato, esta buena senda de triunfos y también por haber alcanzado y ya ser parte de la historia numéricamente hablando en cuanto a los partidos. Quizás sea para el entrenador una anécdota y no mucho más que eso, porque sé que el objetivo que tenés vos con todo el cuerpo técnico, más los jugadores y los dirigentes, es un objetivo mucho más grande todavía. Pero siempre está bueno celebrar y felicitar a la gente por alcanzar un reto como este, así que felicitaciones, Silvio. Bueno, muchas gracias, Fabián, gracias a todos. No, la verdad que es un momento muy lindo del equipo y realmente también ayer se vivió en la cancha a través de la gente, digamos, una sensación especial, porque sabíamos que estábamos alcanzando algo que es difícil de hacerlo y estamos muy contentos todos por eso, ¿no? También sabiendo que la liga no te da descanso y que tenemos en 48 horas hay que jugar de nuevo y me parece que el reto es más grande ahora, porque hay que intentar quedar como récord absoluto, ¿no? Y me parece que ahí está el verdadero desafío, porque tiene que sobre todo funcionar. Mira, yo voy a contar algo que no lo conté nunca. Nosotros cuando ganamos un partido, creo que fue a Concordia en casa, era el séptimo, a mí se me ocurrió presentarle esta idea al equipo, ¿no? De empezar a ver, cuando había leído el calendario y todo, de pensar a pensar que podíamos ir por el récord. Lo hice pensando solamente que funcione como motivación, ¿no? Como un disparador de motivación para cada partido, buscar algo especial. Nunca pensé que podíamos llegar. Y me parece que después se fueron dando los juegos, estábamos cada vez más cerca, es como que intentábamos no darle la dimensión que queríamos hacerlo, porque para afuera había que dar un mensaje de calma, pero para adentro teníamos esa inquietud de querer llegar. Y la verdad que el equipo, yo estoy muy agradecido con los jugadores, porque han aceptado esto como un reto, y en el medio se nos juntó el Super 8 y también pudimos ir. Entonces ahora todo funciona como hay que buscar siempre el partido especial, y me parece que el que nosotros tenemos mañana con San Martín es el partido más importante del año, y lo digo de verdad, porque ahí sí podemos hacer dos cosas: romper el récord absoluto, y la otra es romper el récord que tenía Quimsa con Marcelo Ricciotti en el TNA, que también habían ganado 17 partidos, y es muy importante. Eso sirve como un resorte para motivar al grupo, y el grupo lo afecta como tal, y lo utilizas a menudo. Sí, también puse mucho foco en eso de tratar de ponerle, por eso hay metas más cortas y otras a mediano plazo, pero como que voy viendo que si el jugador digamos tiene la zanahoria por delante, ¿no? De que le pase algo grande al equipo, no a cada uno en lo individual, todo es mejor, todo es más llevadero. Yo siempre les hablo de, seguramente este año va a haber alguno de juegas estrella, alguno puede ser quinteto ideal. Creo que de que por escándalo el jugador de mayor progreso de la liga, va a haber, digamos, premios individuales, pero acá nos tiene que pasar algo grande a todos juntos, y el tema de por ahí ahora pensar en poder alcanzarlo, sí, es muy importante, pero intentar superarlo sería algo muy bueno y como fuente de motivación. A ver, me gustaría preguntarte de la parte basquetbolística. Hemos hablado contigo y con varios de tus jugadores en la semana del Super 8, en distintos tipos de charlas, a veces a micrófono abierto, en otras oportunidades con los chicos y con vos a micrófono cerrado, hablando de básquet en definitiva. Pero me gustaría hablar de la parte deportiva. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunta a ustedes, y está bien que lo hagan, se hace mucho hincapié en el compromiso, en el grupo, en que se formó un grupo muy bueno, en que todos van hacia el mismo lugar, en que tienen un extranjero que es tal vez el tipo más comprometido con con la causa, en que encontraron en García un capitán extraordinario en el momento del Penca Aguirre, y se empiezan a trazar algunas cuestiones individuales, pero fundamentalmente se habla más de la parte anímica, el impacto en consolidar también lo que ustedes van formando, que es un grupo. Ahora, lo que me gustaría es vos como entrenador, sin dar el misterio, porque tampoco lo debe tener tu equipo, está muy bien escauteado por el resto de los entrenadores, ¿por qué están donde están, desde el punto de vista deportivo? Sí, quizá a mí mucho no me gusta, ¿viste?, hablar tanto, pero en el sentido de que lo que puedo ver como virtudes también lo ven los demás, y lo quiero, digamos, lo hablo con total... digamos, humildad en esto como equipo, sabiendo que todavía tenemos que revalidar los 32 juegos más, pero de momento el equipo para mí defiende bien, por momentos muy bien, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa en bloque. Esto un poco para explicarlo, es que tenemos buenos componentes de uno contra uno, está claro, pero cuando alguien lo pasa en una penetración o en alguna acción de pantallas, directas o indirectas, siempre hay otro que se multiplica para poder rotar y empezar a generar esa defensa de bloque. Creo que eso el equipo lo hace bien, y por momentos muy bien. Y lo que también me gusta mucho del equipo es que en esos momentos transfiere rápido la parte defensiva a correr. Entonces, claro, cuando a mí me pasa que no me pasó con los equipos de en algún momento sí, pero muy pocas veces, de cuando en el momento corren, anotan una ráfaga importante en poco tiempo. Y me parece que esa es una virtud que el equipo tiene, porque las características de los jugadores la hacen así. Entonces, después en la parte de ataque, para mí tenemos que, en el ataque estacionado, para mí tenemos bastante claro a dónde queremos ir, pero no siempre lo hacemos en forma consistente, ¿no? Me parece que el equipo todavía se puede pasar más la bola, puede mejorar el timing de las pantallas, pero sí como que tenemos armonía hacia quién le queremos dirigir el balón. Eso es un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Después hay que, como te decía antes, revalidarlo. Silvio, los números son evidentes, elocuentes. Los contaba Matías Traversa cuando arrancó la introducción de Quinza, 81 sionistas, 73. Mejor defensa, mejor ataque, las victorias, el récord, el Super 8. ¿Tenés? Independientemente de todo esto, que es serie regular y un torneo importante en sí mismo como el Super 8, ¿encontraste dentro de la cancha o ves como entrenador aquel jugador que tenga la personalidad, aquel o aquellos jugadores que tengan la personalidad como para decirte que a veces le pasa a los equipos? Yo recuerdo, por ejemplo, el Peñarol de Nero Romano, que tuvo todo el año puntero, o que jugó realmente una liga bárbara, y la semana de la final o los 15 días de la final con Boca no pudo encontrarle la vuelta, y por ahí Leo Gutiérrez, con su personalidad y bien acompañado por el resto de los jugadores, Martín, Leiva y el resto, es como que se lo llevaron por delante, independientemente de quién fue el mejor equipo de la temporada. ¿Vos ya vislumbrás, pensando en los playoffs, que tu equipo tiene esa personalidad y ese carácter como para sobreponerse a momentos importantes? Yo creo que tenemos nosotros más el apoyo en el equipo y en el bloque que en la parte individual. Si bien para mí Vatel es el mejor extranjero los últimos 10 años de la liga, y no le rinde cuenta a nadie, y el tipo sabe lo que tiene que hacer en todo momento para llevar el equipo para ganar. Me parece que después, entre lo que están haciendo Aguirre, García, para mí tenemos el carácter y sobre todo la forma de jugar, porque también hay un momento donde a nosotros nos pasó ahora que se habló mucho de la presión sobre el equipo, de la presión porque el Super 8, porque el cruce para pasar, la presión por siempre estuvo la palabra esa dando vuelta el último mes en el equipo, y yo creo que los equipos tienen que jugar bien o el rival juega mejor también, mucho voy por ese lado, ¿no? Y sí, a nosotros nos tiene que dejar tranquilo la forma de jugar. Por eso el desafío ahora en los próximos 2 meses, seguir consolidando la manera de jugar. Y para mí tenemos eso que vos decís. Para mí el equipo tiene el carácter, porque le llega una temporada a varios jugadores en el momento en que le tienen que pasar cosas buenas. Entonces iremos viendo durante el transcurso de estos próximos meses cómo nos sentimos, cómo seguimos. Porque ahora ya hace más de 100 días que no nos toca perder, y también hace más de un mes que estamos en la primera posición, y el equipo lo va asimilando. Puede no ganar el próximo juego, pero está como queriendo y entendiendo que si queremos hacer algo grande de verdad, tenemos que decir presente todos los días. ¿Y cómo fue la evolución, Silvio? Porque recuerdo el arranque de la liga, aquellas salidas de visitante, tal vez el Ficture a Quimsa fue uno de los que le jugó. En un momento te toca salir por largos días de casa y a ustedes les tocó de arranque. Y donde tuvieron algunas caídas. ¿Cómo fue la evolución de tu equipo, de aquellos amistosos, del arranque en sí de la liga hasta llegar a hoy a conseguir el récord similar al de Peñarol, al de Atenas y también, bueno, sumando los tres del Super 8? Y la evolución se da como rápida en un momento, en el sentido en que al no tener un jugador extranjero en toda la temporada prácticamente, los jugadores asumieron más la responsabilidad del protagonismo. Entonces, en algunos casos con jugadores que el año pasado ya venían jugando muy bien, otros que venían jugando de suplente y pasaron a ser titulares, y otros como el caso de Gaby que se le generó más lugar, también porque está más preparado, ¿no? Yo lo dije el otro día, no hice nada con él. Acá él ya está en una edad donde hay que ponerlo más, y eso empezó como a tomar cuerpo, ¿no? La evolución se fue dando para mí en el espacio que ha tenido cada uno, en poder empezar a asimilar una idea que nosotros la habíamos tenido en la pretemporada, en los partidos que fuimos a Buenos Aires, a Córdoba, que incluso donde el caso de Melvin, que estaba en ese momento, no había tenido una gran contribución al equipo y el equipo seguía jugando igual. Entonces, bueno, a partir de empezar el año, bueno, nos encontramos con una sorpresa que no nos dio tiempo a acomodarnos y se nos escaparon un par de partidos porque los rivales también nos ganaron bien, pero es como que yo sentí que el espacio que tiene cada uno, por eso insisto a veces también que los equipos tienen que estar bien armados, porque lo que no se hace en un principio después cuesta mucho en el año, y a veces el entrenamiento no soluciona lo que el armado no estuvo bien. No lo da el corregir en la semana, lo da el buen armado en que los jugadores puedan compatibilizar sus características, ¿no? Y me parece que eso nosotros hemos tenido un acierto cuando armamos el equipo. Silvio, te hago la última de mi parte. ¿Cuál es la situación de Daniels y si todavía seguís buscando un reemplazo como fue en su momento tratar de reincorporar a Marcus Melvin, o por ahí surgió el nombre de Leo Mainoldi en la posición del 4 para buscar un jugador que tenga un tiro, un 4 con tiro de 3 puntos para que te abra el juego? Lo de Daniels nos había entusiasmado el partido con Atenas, sobre todo porque ya superó la lumbalgia que trajo cuando llegó, y seguimos pensando que tenemos que dar unos partidos más porque la parte de juego sabe jugar y entiende, y además creo que toma un rol que no le saca nada a los compañeros. Entonces yo trato de verlos con buenos ojos todavía, pero me parece que él también tiene que en los próximos partidos terminar de convencernos, si no tenemos que pensar en alguna búsqueda, porque la realidad es que hoy el aporte en los veintitantos partidos que llevamos juntos ya jugados, no lo hemos tenido en esa posición, no lo hemos tenido en ese jugador. Silvio, un abrazo grande, felicitaciones por el triunfo, por llegar al récord de Peñarol y de Atenas de Córdoba, y bueno, por charlar con nosotros estos minutos. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias y feliz año para todos, un abrazo. Ahí está. Hablamos con Silvio Santander, el entrenador de Quimsa de Santiago del Estero.